Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Al abrir los ojos por la mañana, decite a vos mismo: qué maravilloso es estar con vida. Este día me tiene que ir mejor que ayer. Nunca te olvides de que vos controlás tu propia vida. Convencete: yo estoy a cargo de lo que me pase, yo soy el único responsable. Alégrate cuando te dirijas a tu trabajo. Sentite feliz de contar con un empleo en estos tiempos de crisis. Aprovecha al máximo tus ratos de ocio. No te sientes ni empieces a flojear cuando podés estar divirtiéndote o disfrutando de algún pasatiempo. No te compares con los demás. La gente que lo hace tiende a la melancolía. Sé menos crítico. Aceptá tus limitaciones y las de tus amigos. Concéntrate en tus habilidades y en las de ellos. Mejorá tu sentido del humor. No te tomes demasiado en serio muchas cosas. Trata de encontrarle el lado humorístico a los momentos de adversidad. Toma tu tiempo. No trates de hacer todo a la vez. Sonreí más a menudo, a más gente. Felicidades. El tiempo te regala un libro en blanco. Lo que en él escribas será de tu propia inspiración. De vos depende elegir la tinta arcoíris de la dicha o la gris y opaca del desaliento y la amargura. Las palabras dulces y hermosas del lenguaje del amor o el relato tenebroso y destructor del odio. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.